esperado para las chicas, el momento de mayonesa, pero para las solteras. ¡Que suene la banda! Que a la que no tenga novio que levante la mano. Como no soy exigente con la que se presente, de una vez nos casamos. Quiero que sepan que tengo calidad y talento para ser buen marido, que para el beso y abrazo para ser buen papá tuyo ya estoy muy cumplido. Que para el beso y abrazo para ser buen papá tuyo ya estoy muy cumplido. Que levante la mano, que levante la mano. A la que no tenga novio, que levante la mano. Y que levante la mano, que levante la mano. A la que no tenga novio porque voy a escoger. Que levante la mano, que levante la mano. A la que no tenga novio, que levante la mano. Que levante la mano, que levante la mano. A la que no tenga novio porque voy a escoger. Ando buscando una chica, sea rubia o morocha, una nena divina. Busco una compañera, sea flaca o gordita, una linda menina. Quiero que sepan que tengo un buen ocho en la puerta y una cuenta voltada. La que quiera ser mi novia, mi señora o mi esposa, no se quede sentada. La que quiera ser mi novia, mi señora o mi esposa, no se quede sentada. Que levante la mano, que levante la mano. La que no tenga novio, que levante la mano. Que levante la mano, la que mano, la mano. La que no tenga novio, porque voy a escoger. Que levante la mano, que levante la mano. La que no tenga novio, que levante la mano. Pues que levante la mano, que levante la mano. La que no tenga novio, porque voy a escoger. Bueno, llegó el momento de mover la colita. Pa' aquí, pa' allí, pa' ti, pa' mí. Así, así, así. ¡Y arranca! Y así gozamos, así bailamos. Moviendo la colita, moviendo la colita. Pa' aquí, pa' allí. ¡Eso! ¡Goza! Que levante la mano, que no tenga novio porque voy a escoger.